va a confesar. Con aire de princesa, ni siquiera me mirabas. Yo no sabía que también estabas loca por mí. Esa tarde me pasé.